precio se reveló. Y ahora la nena no hay quien la pare. Y ahora, ey, rompe, que rompe, que rompe, rompe. Ese burrito es tan grande que el shortcito se le rompe. Rompe, rompe, que rompe, que rompe, rompe. Ese burrito es tan grande que el shortcito se le rompe. Rompe, rompe, que rompe, que rompe, rompe. Ese burrito es tan grande que el shortcito se le rompe. Rompe, rompe, que rompe, que rompe, rompe. Ese burrito es tan grande que el shortcito se le rompe. Rompe, rompe, rompe, ya nadie le interrumpe. Por cómo lo mueve está causando este derrumbe. Ya vive de rumba, de lunes a lunes. Se pone como loca cuando la nota le sube. No hay nadie que la cure, fanática a los nudes. Mientras canto me lo enrola pa' que me lo fume. Oshikus de perfume, ya se volvió costumbre. Como los datos de mi iPhone estoy en una nube. Me dice estoy con ganas, quiere que me apure. Y cuando ella me llama llego más rápido que Uber. Si ella llega al club es para que lo tumbe. Hay una conexión que a nosotros dos nos une. El shortcito la aprieta, no le entran las dos nalgas. Es una nena inquieta, imposible de adiestrarla. Como una clopeta, poco saben manejarla. Tiene grande las tetas, no hace falta ni operarla. Ey, rompe, que rompe, que rompe, rompe. Ese burrito es tan grande que el shortcito se le rompe. Rompe, rompe, que rompe, que rompe, rompe. Ese burrito es tan grande que el shortcito se le rompe. Rompe, rompe, que rompe, que rompe, rompe. Ese burrito es tan grande que el shortcito se le rompe. Rompe, rompe, que rompe, que rompe, rompe. Ese burrito es tan grande que el shortcito se le rompe. Mami, si rompes el booty, ya ya no me naja. O esta noche, papi, voy a cumplirte tus ventajas. Me va a matar, reculona, ya no da mal. Le va a apretar tu booty, más quiero tocar en la oscuridad. Suave, de memoria se la sabe. Traigamos champaña porque ahí está la clave. Los burbujos de shampoo me la ponen bien pu. Este junto y DJ Tao, como están rompiendo el club. Así que, estamos rompiendo Q. Así que, estamos explotando el club. Así que, no digas que no eres tú. Mami, ese booty yo ya te lo vi en YouTube. Rompe, te quiero mañana en la pista. Así que rompe, rebota por toda la disco. Así que rompe, tu culo que me vuelve loco. Así que rompe, que rompe, que rompe, rompe, rompe, que rompe, que rompe, que rompe, que rompe, que rompe, rompe. Ese booty está tan grande que el shortcito se le rompe. Rompe, rompe, que rompe, que rompe, rompe. Ese booty está tan grande que el shortcito se le rompe.